Hola de nuevo, soy yo, el que contigo bailo. Y la noche pasó, el sábado anterior. Regreso aquí, porque contigo quiero repetir todo lo que me hiciste sentir. Tú solo ponte lista, dime que sí. Hablando con el brazo, cultura, nacido en Seibe, Miramar. El que jode con de todo y buena música a ti te va a dar. Sí, que tú me digas que sí, que está bien, que no es pa' enamorarnos, de hecho. Por ti ando como un león al acecho y lo sabes. Que a mí me gusta tu cara, tu pelo. A mí me gusta lo lindo de tu cuerpo. Yo ando borracho y no veo defecto. Tú sabes bien que me muero por eso. Sí, que tú me digas que sí, que está bien. Que no es pa' enamorarnos, de hecho. Por ti yo ando como un león al acecho y lo sabes. Dime si te la juegas conmigo a tener sexo. Salen dos caras y le está representando el M.O.B. En esta ocasión con Evil Diddy, Jael Profeta, Padrino El Crack. Ya les dije, yo soy de Honduras, de Ceiba, de Miramar. Niños no pueden.